saechao patra yo me acordaba de mi madre mi niño como ay, ahora que yo soy el yunque, a mí me toca el aguantar. Ahora que yo soy el yunque. A mí me toca el aguantar cuando se ama artillo negra la va a y a otro lado.